metáfora. No sos vos, soy yo. Tengo que prender la radio. Malas tripas hasta la una de la mañana. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Esa aborto libre y gratuito para que decida la mujer. A la Iglesia Católica Apostólica Romana, como dice, que se quiere meter en nuestras camas. Le decimos que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. Aborto legal. Otra canción feminista, poneme otra canción feminista, por favor, para que empiece este programa. Bienvenidas, bienvenidos a esto que no es un mito y no es una leyenda. Se lo contarán a sus hijos. 11 mujeres hacemos un programa único. Empieza el lunes, termina el martes. Les prometo que me lo van a agradecer. Lo que están por escuchar es Malas Tripas. No entiendo cómo me pasó. No es la culpa de la comida, no, no. Adentro todo se pudrió. Y ahora yo tengo malas tripas, tengo malas tripas. Todo explotó, manchó los azulejos con de sangre y sudor. Tapó la cañería y la reventó. Y todo el mundo entero se contaminó. Júpiter y Marte y también Plutón. Su pincel hasta ahora son constelación. La lloran de la Tierra al espacio exterior. Escupen malas tripas a todo pulmón. ¡Qué linda canción! Esto es Malas Tripas hasta la una de la mañana. Hola. ¡Ay, qué bueno! Hola. ¡Ay, de al fin! ¿Cuántas somos? Porque 2 semanas sin estar al aire. ¿Cuánto tiempo sin malas tripas? ¡Qué dolor, A mí me dolió, ¿a ustedes le dolió? Yo sintió la ausencia. Bienvenidos, estamos aquí, bienvenidas, estamos acá en Malas Tripas, este programa que se transmite los lunes a las 11 de la noche, pero el lunes pasado no estuvimos, y por un motivo muy claro, y no nos tiembla el pulso para decirlo, que nos fuimos, o se fueron las chicas porque yo no pude ir, al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Es verdad, porque este es un programa feminista, y no solo desde la voz, sino también con el cuerpo, nos fuimos al encuentro que fue en Chaco, Resistencia. Debería ir al revés, ¿no? En Resistencia, Chaco. Chaco. Bien, sí. ¿Resistiendo en Chaco? Sí. Juntas en Resistencia. Bueno, muy bueno, porque es totalmente simbólico, resistiendo en Resistencia. Bien. Era hasta un eslogan del Encuentro de la Mujer. Y cuéntenme un poco, porque yo creo que, de hecho, hay personas que nos deben estar escuchando que nunca deben haber ido y que quizás hasta ni saben bien qué es el Encuentro de la Mujer. Es verdad, el Encuentro de la Mujer se produce todos los años, hace ya 30 años, 32, 32 exactamente, y es un lugar donde nos encontramos todas las mujeres, tortas y trans, para poder pensarnos un poco todas juntas, debatir todas juntas, encontrarnos, identificarnos, y es un encuentro que dura 3 días. Empieza el sábado y termina el lunes. En general cae un lunes feriado para que... El feriado del 12 de octubre. El feriado del 12 de octubre. Del Día de las Razas. De la diversidad cultural, por favor. Ay, lo mismo que con insultos, siempre metiendo el dedo en la llaga esta ¿Alguien chica. ¿Alguien tiene que la chicharra para que suene ahora? No, es que la chicharra está en una nube de pedo, ¿viste? está medio en cualca la operadora. Y el... Te cuento, Maite, un poco para... Contame, por favor. La cosa es así. El sábado... empieza muy arriba. Hay un acto de apertura. Nos encontramos todas. Tú, wow. Hola, hola, hola, No, pará, son las 9 de la mañana. Fisura. Cada uno tiene sus gustos. Un mañanero, sí. No sé si una birra. Okay. Nos encontramos, acto de apertura. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya nos suenan presentamos. Los tambores, las canciones, de la repente, emoción, se levantan las banderas. Ah, acá... Empezaba a sentir la energía. Me llegó por la cucaracha una corrección a la canción que estuvimos cantando al principio del programa. ¿Hay otra versión? En una nueva versión que sería sin papa, facho y burgués, ¿sí? El aborto sería ley. Sin se papa, repite. Facho y burgués, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que nos digan lo que no, hay que hacer. Esa es la original. Claro. Sí, ¿no sigue así? No, es... No son... Vale, por favor. Bueno, la canción es sin papa, facho y burgués, el aborto sin la ley, dos veces, y después, que decide el cuerpo gestante, no unos machos sin entender. Con aborto libre y gratuito, al patriarcado vamos a vencer. Vamos, vamos. Sin la S, eso me parece muy barrio. No muy de barrio. No entraba. Ahí va. Vamos a vencer. Bien. Está bueno. Bien. Con las correcciones hechas, entonces continuamos hablando entonces, del Encuentro Nacional de apertura. Mujeres. Apertura, wow, nos encontramos. Energía, energía, energía. Bueno, mucha energía. Almorzamos, está bueno comer. Está igual bueno de verdad, mucha energía, sobre todo después de como 33 horas de micro, no sé por qué. Me imagino, me imagino. No, pero hubo un choque ahí indeseado que nos hizo mandarnos en la ruta un par de horas más de las que de teníamos hecho, pensadas. El sábado a la tarde empieza el primer taller. Hay muchos talleres, demasiados. Bien, ustedes, o sea, todos los talleres, yo fui en otros encuentros, aclaro, ah, para quien está escuchando. ¿Sos feminista, sí, escuchamos una cosa, pero yo recontra no, pero si yo soy femininja y todo. Te digo, pasa que lo dice en mi Facebook, lo dice en el Instagram, todos lados. Ah, entonces sí. Bien, todos los talleres son mujeres y... Mujeres sí. Te digo más. Desde Mujeres y la Deuda Externa hasta Mujeres y Sexualidad, por ejemplo. Bien. ¿Y ustedes, Julias? Ay. ¿A qué talleres fueron? Bueno, las dos fuimos al mismo, digamos. Lamentablemente. ¿Por qué? Para este momento de aire, lamentablemente. No, para la bueno, el sábado... Realmente hablando. El sábado no llegamos a ir al taller porque nuestro micro se retrasó en la ruta, pero... están previstos los talleres y nosotros fuimos a el de Mujeres y Sexualidad el domingo a la mañana, que también se hacen talleres y a la tarde y luego la marcha ahí como punchi punchi salgamos donde a ponemos a las en tetas, que vamos catedrales. Bien. Esas cosas. Hacemos eso. Entonces, ¿a qué fueron Mujeres y Sexualidad? ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué me tirás? Yo que no estuve ahí. Tírame un básico de lo que te llevaste de eso. Algo así. Estuvo bien, estuvo muy bueno. Es un taller que da para hablar un poco de las experiencias de cada una. Uh-huh. Un poco más allá del marco teórico, sino de qué es lo que nos pasa realmente con la sexualidad. Se habló de diferentes cosas. Salió el tema, por ejemplo, de las cuestiones de dominación y sumisión en las relaciones sexuales. El cómo sexo nos sentíamos osado. Con eso exactamente. Si éramos machistas o si no estábamos defendiendo bien nuestro puesto de feministas, si realmente nos daba placer estar en el lugar de sumisión, si eso es, nos hacía menos feministas, y se armó un debate interesante, estuvo filosófico, bueno, como filosófico. Si el patriarcado afectaba a nuestro inconsciente de placer. Bien, interesante. Si realmente la sociedad es que nos pone en ese lugar de comodidad o realmente sí. Nos gusta. Yo creo que la pregunta es como, bueno, el patriarcado obviamente afecta nuestros niveles de deseo. Ahora, en un ámbito consensuado donde no se violenta a nadie y todos están disfrutando, ¿está bien hacerlo de todas formas sabiendo que el patriarcado está influenciándolo? Y también claro. Estaba bueno pensar, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos los roles? ¿Solamente me veo cómoda en el rol de sumisión? ¿O si de repente cambiamos los roles y estoy en el dominación? Claro. ¿Cómo me siento con eso? Sí, estamos hablando, o sea... Sí, decime, Juli. No, algo que yo me quedé pensando, que también la tiro como pregunta así para el piso y para los oyentes, es, bueno, que yo lo que pensaba es, bueno, las relaciones sexuales, sin decir implícitamente o explícitamente, siempre hay roles de dominación y de sumisión, y que pienso que quizás el sexo sábado lo que hace es poner en clara la situación de, bueno, ahora vos me vas a dominar a mí con esta forma que cada pareja tenga. Bueno, yo creo que... Y lo bueno es saberlo, que es así, ponerlo en palabras, es que se puede rotar y no siempre quedarse al mismo lugar. Y también no es necesario el sábado para eso tampoco, ¿no? O sea, no, me imagino que estamos partiendo de la base de una relación heteropatriarcal en donde el hombre domina y la mujer es sumisa ante eso. pero más allá de corrernos de esos lugares, creo que la dominación y la sumisión son algo que existe en el sexo y que justamente es verdad que en ahí aparece en el sadomasoquismo, el marco teórico. Igual no hablo de sadomasoquismo. Igual hay dos cosas distintas. Vos dijiste sado, creo que te referías a BDSM. Sí. Que es un conjunto de prácticas que implica sado, masoquismo, sí, implica sumisión, dominación y bondage, que sería atar. Excelente. Y en todos esos casos, el BDSM, el fundamento del BDSM es el consentimiento, que sean roles consensuados, o sea, no como las relaciones heteropatriarcadas donde el hombre es dominante por default y no se habla de eso. Exacto. Sino que en el BDSM se habla todo, se consensúa. Y incluso hay palabras seguras para poder salir de eso y es todo un ambiente de cuidado donde todas las personas involucradas deberían estar pasándolo bien. Y además, exacto, creo que lo principal es saber que uno está en esa posición. Porque claro, si uno quizás no reflexiona sobre eso, es más complicada la situación porque también es más difícil salir. Pero si uno entiende que está en esa posición, bueno, entonces toma conciencia de eso y lo elige de alguna forma. Quería remarcarte, Maite, y para todos los oyentes, que son talleres muy horizontales, realmente. Hay una mediadora que se encarga de, bueno, ver quién tiene la palabra, anotar las oradoras, pero se habla realmente de lo que las mujeres que estamos ahí queremos. Bien. Quien quiere decir algo, lo dice. Y se arma realmente, a mí esto es lo que más me flashea, digamos, un clima de confianza muy fuerte. Porque estar contándole una situación sexual a 30 personas con las que estás ahí, que no conoces, y de repente te sentís identificada, uy, esto a mí también me pasa, y empezás a compartir mismas situaciones, empieza a conectar un poco el género y un poco lo que nos pasa, y que no es algo individual, sino colectivo. Se podría decir que el Encuentro Nacional de Mujeres dura 3 días, pero que en realidad dura toda una eternidad de planteos y de cosas, porque son 3 días, pero yo estuve ahí y lo viví como años, y las veo volver y las veo con años de experiencia. De hecho, creo que lo más rescatable del encuentro es que volvés con muchas, muchas preguntas, muchos flashes distintos en la cabeza, volvés cambiada, y eso ya de por sí muestra que algo está bien. A mí al menos me quedó una semana dando vueltas todo, que empecé a escribir, escribir, escribir. O sea, para mí al menos duró 3 días más una semana. Y seguro, son 3 días de lo más intenso. El año que viene es en Chubut. Y no es porque sí. En Puerto Madryn, ¿o no? En Puerto Madryn. Bien, el año que viene es en Puerto Madryn. Santiago Maldonado fue encontrado muerto en Chubut. Así que eso es algo muy importante para hacer presencia el año que viene. Bien. Ok, feminista. Feminista, claro. Feminista social, donde haya que estar. Está bien. Igual fue ese el motivo por el que se eligió, no creo. En nuestro segundo taller salió la moción desde una compañera que vive en el sur, que dijo que la gendarmería estaba repitiendo muy jede y que realmente no lo sabíamos los porteños, por lo menos, y porteñas, y que querían que sea ahí como para llevar un toque de nuestra militancia. Y si le pasó eso a Santiago Maldonado, seguro que deben estar reprimiendo hasta el culo a las compañeras trans y todo, que por cada chabón al que le hacen algo, hay 5 compañeras y más a las que las destruyen y nadie se entera de nada porque el mundo es machista y es una mierda, pero entonces... Pero este programa no. Este programa no. El encuentro es una oportunidad para llenarte de preguntas, para descubrir el feminismo desde otro lado, desde un marco teórico súper interesante. Tiene una base política recontra interesante. Malas Tripas usa y recomienda el Encuentro Nacional de Mujeres, que el año que viene se va a estar dictando en la provincia de Chubut. Qué buena locutora que sos, Maite. ¿Vos estudiaste en algún lado? Yo soy muy feminista. Ese es el tema. Ah, de ahí se saca la energía. De ahí qué se bueno. saca la energía. Me voy a contagiar entonces. Usamos y recomendamos. Estamos encantados de todo lo que sale de ahí. Che, sí. Pero pare. Hoy es lunes, nosotros tenemos un programa por delante, ya van a pasar cosas. O sea, ya dejamos pasar un programa por el Encuentro de Mujeres, que no se nos vaya todo. Claro, pero por favor. Todo esto que estuvimos hablando, vamos a profundizarlo en el feminismo, el feminismo, lo vamos a estar profundizando con por Male. Facebook. No, con Male en un rato. Male, quien ya escucharon su voz, pero mostrárnosla de nuevo. Yo soy Male. Bien, con Male y Pau, que van a estar haciendo el Rincón Femininja. Y también veo acá en el fondo que vamos a tener a Celia. Hola, sí. Celia. Ha llegado Celia. Ah. Linda que está Celia, por Dios. Diosa. Diosa. Y además, hay cátedra de insultos. Y voy avisando esto desde ahora, porque me parece que nuestros oyentes deben estar guionando el insulto más original y antipatriarcal que tengan en la cabeza para llamar y ganarse una cerveza. Una cerveza. Una cerveza. ¡Una cerveza! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Una cerveza! ¿Por qué nadie llama nunca a la radio a ganar cervezas, eh? Eso me pregunto yo. ¿Por qué no empiezan un poco a hacerse la idea de que en un rato van a llamar y se van a ganar una cerveza? Son muy tímidos. Vas a levantar el teléfono, vas a llamar y te vas a ganar una cerveza. ¿Escuchaste? Y además, te cuento algo. Maite, Juli y Male van a estar musicalizando Oki y Eli. Ay, esos chicos que me encanta, que musicaliza tan bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotras acá parando este espacio, estos micrófonos? ¿Qué tanto nos gusta el micrófono? Hasta la una de la mañana, esto es Malas Tripas por acá, que ya estás acá, Radio La Colectiva o YouTube, porque quizás lo estás escuchando en YouTube. Muchísimas gracias por este programa que sigue para adelante. Muchísimas gracias, se dice al final. Muchísimas gracias, compañeras, por estar conmigo en esta apertura. Continuamos entonces con este programa que dura hasta la una de la mañana, por favor. Bueno. Y ahora, pan de miga. No. Banda miga. ¿Sandwichitos de miga? No, manzana. Malas Tripas. Malas Tripas. Que van a tocar el sábado junto a los amigos de Kamisama y La Bandita en el Emergente de Almagro, que queda en Acuña Figueroa 10:30. Empieza a las 9 puntual. Nos vemos ahí. ¡Atención! ¡Tengo malas tripas y no tengo miedo de usarlas! Arriba, Miffy, sé que es temprano, pero se me ocurrió una idea que... te espero en 5 minutos abajo. Katy, mañana tengo que ir al colegio, déjame dormir una hora más. Dale, has ido mucho al colegio este año, ya estás, te está haciendo mal, mira lo que decís, en 5 minutos abajo. Nos espera okay. Un gran invento. Ok, me cambio y voy, abuela. Abuela, debes dejar de levantarme de noche. Me hice unas asustadas, ¿quieres? Perdón, Missy. Vale la pena y no, gracias, apúrate porque para comer eso vas a estar un montón de tiempo. Esto es impresionante. Tranquila, abuela, a ver, cuéntame qué es eso tan bueno que no puede esperar. Vine después de la cena a terminar la pistola de aderezos y se me ocurrió una idea increíble. Va a ser el comienzo de una era. Va a llegar al resto de la galaxia. Abuela, debes dejar de levantarme de noche. Me hizo una asustada, ¿quieres? Miffy, créeme que va a ser un antes y un después. Encontré lo que necesitamos para terminar el portal. Miffy, de una vez por todas vamos a viajar por toda la galaxia. Siempre con lo mismo, debes dejar de ser tan positiva, pero, abuela. Si esto funciona, vamos a conocer cosas raras de verdad. Toda mi vida esperé esto. Pregúntale a tu papá, si yo no fui una buena madre, pero bueno, ahora con vos vamos a cambiar las cosas. Ok, abuela, si logras el transportación mediante un aparato tan chiquito como ese, yo me arrodillo ante ti, te lo prometo. Mira, vamos a tener que hacer un pequeño viaje a buscar átomos CN34, pero no creo que nos lleve más de una hora. ¿Vamos a ir en avioneta? Obvio, ¿qué te pensás? ¿Que voy a ir en auto, como todos los normales, con el tráfico, los semáforos? Ya hace mucho que no soy como ellos. Ok, yo manejo, ¿sí? ¿Cuánto te falta? ¿Qué era ese lugar, Katy? Estaba lleno de extraterrestres. Importan unas sustancias que acá no tenemos desde hace muchos años. Eran amigos de tu abuelo también. Vienen del planeta de Freydon. Eran muy raros y mira que vi cosas rarísimas contigo, pero esto sí que no me lo esperaba. Era como una babosa enorme, medio rara, así como... Nah. Sí, cuesta acostumbrarse. A ver, tenemos los átomos, tenemos los líquidos electromagnéticos, tenemos las moléculas, tenemos todo, me parece... Ponemos esto acá y esto acá. Dame algo para hacer, abuela. Siempre lo mismo contigo. Me pides que te acompañe, que ayude y me dejas muy colgada luego. Perdón, Miffy. Vení a ver qué podés hacer. Mira, pon esto acá. Me aburro. Y aquello allá. Me aburro, abuela. Me aburro. Esto es muy aburrido. Yo vine a teletransportarme hoy. Tengo un problema. Necesito transportar mucho líquido y no tengo nada para hacerlo, Miffy. Necesito pasar 500 centímetros cúbicos de esto allá, pero no tengo con qué. ¡Nunca me había pasado algo así! Estoy desconcertada, Miffy. Nunca para hacer nada necesité tanto líquido. No tengo en qué, Miffy. No sé, nunca vi un recipiente tan grande en la Tierra, abuela. ¿Cómo hago si quiero pasarlo? No puede ser que en tantos años nunca me haya pasado esto con las manos. Los perdería en el camino. Algo que sepa con exactitud cuántos litros tiene. Complicadísimo. A ver, creo saber qué hacer. Me llevo esto y esto. Capaz esto lo necesito. Eso de ahí, pásamelo, abuela. ¿Qué vas a hacer, Miffy? Ahí vengo, ya vas a ver. Abuela, tengo un descubrimiento enorme. No vas a poder creerlo, es un antes y un después en la Tierra. Estoy flayada. No vas a poder creerlo, de verdad. Es el comienzo de una nueva era. ¡Ay, te pareces a mí! A ver, ¿qué es eso tan increíble que creaste, nena? Pero te mueres, abuela, neta, te mueres. Miffy, yo trabajo con la ciencia desde que soy una nena. Vi cosas tan raras que no podrías dormir vos. ¿Te crees que esto me va a sorprender más? Mira, míralo con tus propios ojos. Lo llamo balde. Recipiente de 500 centímetros cúbicos. Nunca viste algo tan grande. Te solucioné el problema, abuela. Aquí lo tienes. ¿Qué? Miffy, nena, ¿cómo hiciste? Esto es enorme. Vas a revolucionar a la ciencia. ¿Sabes cuánto puedo tardar en crear un reflector de sueños con esto? Un chip para el cerebro en un mes podría ser uno para cada persona. Podríamos avanzar como otros planetas.

libertad a Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Amulepe Taín Huaychan, Huehuaín Longo. La inquisición racista, pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Gualma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura, si el mapuche. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Malas tripas. Just do it. Son las 23:35 y seguimos en Malas Tripas hasta la 1 de la madrugada. En este momento tenemos acá personas importantes en el aire. En el país, para el país, personas importantes. Sí, para el mundo, para el planeta, para el universo. Hola. Hola. ¿Quiénes son? Yo soy una alienígena que vengo de recónditos lugares del universo. Wow. El cual me considero muy importante. Estoy flayada. O sea, que no solamente del mundo, te pedimos disculpas, sos de la galaxia. Por favor, les pido que respeten. Soy una sirena pesa intergaláctica. Ay, ay, ay, ¿qué se responde a eso, no? Bienvenida. Gracias. Se puso complicado. Y vos, Pau, a ver qué carajo sí, sos. Y yo, ver, bueno, fleque no, azul. La panza de una persona muy importante. Es mi mamá. ¿Qué vamos a inventar un personaje tipo... No sé, me flashea el flequillo y pensaría tipo reina de hielo o algo así. Me gusta. Hey, reina de hielo. Superhéroas. Mal. Pero es una reina. Heroínas, magista. Yo diría, superheroínas. Me gusta combinar. Chicos, por favor, tengo radio, ¿sí? Sí, por sí, sí, no, mal. Se fue toda la mierda. Bueno, a ver, váyanse un poco a la mierda con algo de feminismo, si tienen. Bueno, ¿sabes qué? Sí, no vamos a hacer eso porque preparamos... Este es nuestro rincón, Feminillas. Exacto. Gracias por invitarme. No sé, ¿me estás invitando o estamos haciendo juntas? No, ahora lo hacemos juntas. ¿De una? Sí. Oh. Ya progresamos en esto. Se escucha el choque de cinco dedos junto a otros cinco dedos. Sí, estamos haciendo todo muy poco radial, pero ahora vamos a empezar a hacerlo. No, esto es muy radial. Esto es muy radial. Sí, ok. Continuemos. Un choque más fuerte para que se escuche. Bien. ¿Se escuchó? No. Sí. Sí, de una. Bueno, hoy vamos a empezar hablando, porque va a empezar lento esto, vamos a meternos en el tema de a poquito, ¿qué es la atracción? Particularmente la atracción sexual. ¿Cuándo nos sentimos atraídos hacia otra persona? Bien, muy interesante. Claro. Sí, yo... Era para que responda. Bueno, y ahí nos vamos. Con Male, eso, todo bonito. No. Gracias, gracias por el bloque. Yo me agarré como un par de cosas así de lo que se me viene a mí a las atracciones, como las distintas atracciones que una siente o une siente hacia las otras personas, la sexual, la amorosa, como algo de te veo y me caliento y tengo ganas de coger, o te veo y se me mueve todo y qué pasa... O el te veo y me caes re bien, que también hay una atracción hacia los amigos, hacia los compas, en donde, nada, ay, ya. Las atracciones vuelan por los aires. Pero a mí me gusta, me gusta como más centrarme capaz en las atracciones sexuales, en donde de alguna manera cuando nacemos nos están imponiendo hacia quienes nos tenemos que sentir atraídos. Claro. Bueno, es esto que decíamos antes con el BDSM y con los deseos de cómo el sistema y el patriarcado nos enseña a desear ciertas cosas. Con la atracción es lo mismo, con la atracción sexual también. Desde que nacemos nos asignan el ser heterosexuales y nos enseñan a que nos guste, si somos, si nos leen mujeres, nos enseña que nos guste las masculinidades, y si nos leen varones, nos enseñan a que nos gusten las feminidades. Y eso nos lo asignan tanto. Que nos lo creemos. Eso iba a decir, que nos instala, porque te digo que a mí me pasa, y yo no me siento ninguna rara, la verdad. A mí desde mi lugar de torta me ha pasado de que tipo, de un día para el otro, fue como subirme un bondi y ver chabones, y subirme un bondi. Al otro día, habiéndome hecho un par de preguntas y empezar a mirar a las mujeres, pero cómo yo le tengo que mandar esa señal a mi cabeza y simplemente cuando me subía al bondi antes surgía de una forma que en realidad no me interesaba tanto y es muy loco como es algo que está muy adentro del cuerpo cuando quizás una persona, yo me sentía atraída más por mujeres y sin embargo me subía a un bondi a mirar chabones porque ¿te subías de bondi a mirar chabones? Yo subía iba de bondi en bondi mirando estos. Voy por el 15, me subo al 151. Sí, a eso además se le llama heterosexualidad. Ese sistema que te enseñan todo junto. Heteronorma, sí. Sí, mismo eso que, o sea, de algún punto el sistema nos impone que nos tienen que atraer las personas, pero esto de que la atracción amistosa de alguna manera, si nos leen como mujeres, nos más, o sea, la amistad pasa por el círculo femenino de alguna manera, y que si nos leen hombres tenemos que sentir atracción hacia la amistad, hacia los hombres, cuando la sexualidad es todo y hay un montón de cosas. Bueno, ya el hecho de que nos lean hombres y mujeres también tiene todo que ver con eso. Sí. También. Quiero meterme más a fondo. ¿Te querés meter más a fondo? Bueno, vamos a romper con la heterosexualidad. Vos ya lo rompiste antes, dijiste que eras torta, que de un día para otro te hiciste un par de preguntas y ¡pum! Te volviste lesbiana. No sé si fue tan así. Sí, posible. Me re lesbianicé. Ay, qué bueno que haya sido tan. Bueno. Nada, es así. Las lesbianas, por ejemplo, una forma de romper con la heterosexualidad es ser lesbiana. Claro, ¿qué es ser lesbiana? ¿Querés decirnos tu mi, perspectiva en lo que es mi ser perspectiva? Lesbiana? Sí. Bueno, uy, nada. Replantearse un montón de cosas. Creo que lo que sí, o sea, creo que inevitablemente, aunque vos seas una lesbiana patriarcal, es muy difícil serlo, porque inevitablemente en el lugar de lesbiana te conectás con un montón de situaciones que ya no están predichas como tienen que ser. ¿Quién invita a salir a quién? ¿Quién domina en la cama? Y mil cosas que el patriarcado nos dice cómo tienen que ser con un chabón, y cuando sos una mina con una mina no te pasa. Yo como que eso fue algo como choqueante con lo que me encontré. Como, bueno, me cabe la de replantearme todo y estoy un poco obligada a hacerlo. Ya no pasa algo de por mí, por decidir cuestionarme esto que sucede, sino por algo que surge de esta forma. Bueno, en algo que decís difiere un poco, que es que me parece que la homosexualidad está llena de heteronormatividades, y voy a hablar desde mi experiencia personal. ¡Otra sí, lesbiana! ¡En vivo! ¡Vuelvo a las tripas! Y sí existe, bueno, no lo decimos, pero yo actúo y reproduzco un macho en la relación y yo reproduzco... Claro. Sí, no, obvio, ninguna lesbiana se salva del patriarcado si no se esfuerza por ello, pero sí creo que cuando vos, Male, me preguntabas eso, qué es, o sea, cómo se rompe en el sistema heterosexual y la heteronorma con ser lesbiana, yo creo que en cierto punto hay un montón de preguntas que te ves obligada a hacerte. Después podés elegir ser el macho de una relación siempre. Bueno, te voy a hacer otra pregunta más, que tal vez te la has hecho o no. Para vos, ser lesbiana... O cuando te diste cuenta de esto, ¿vos te empezaron a gustar las conchas o te empezaron a gustar otras mujeres? Chachan. Le cagaste la vida. Me empezaron a gustar otras mujeres. Ahí va. Bueno, les comento en este espacio que hay lesbianas que piensan que ser lesbianas pasa por gustarle la concha. Claro. No las mujeres. Ahora... Hay una problemática acá, que es que hay pibes trans con concha y hay pibas trans con pija. Entonces, una persona que dice que le gusta la concha es una persona que lamentablemente es igual que el machito que dice que le gusta la concha y no la mujer, porque ve a las mujeres como conchas andadas. Claro. A mí sí, me gustaba algo que no lo dijiste vos, pero yo iba a decir que lo dijiste vos porque lo leí a lo que escribiste vos, que es que para romper con todo. Que es que te guste la concha es un fetiche y no una condición sexual o una orientación sexual. Ahí está. Y me gustó, porque es verdad que te guste la concha, que te guste el pito, no debería por qué ser una forma de determinar nuestra sexualidad cuando las personas son las que nos atraen en una integridad y completitud absoluta, ¿no? Y sí, yo creo que también hay algo... No sé, yo cuando me identifiqué como torta, se me replanteé un montón de cosas de tipo, bueno, el género binario. O sea, creo que en cierto punto estoy fomentando eso, diciendo, no, pero a mí me gustan las mujeres y no sé qué. Creo que hay un montón de planteos que surgen a partir de esto que también tienen que vivir con bajarlo a la sociedad en la que estamos y cómo son las cosas ahora, ¿no? Yo tengo una amiga que es retorta y me dice, no, pero yo no soy lesbiana porque no me identifico como lesbiana. Y es como, entiendo que me digas eso, pero para la sociedad verte como una lesbiana implica algo de empoderamiento y de posicionarte en algún lugar, aunque nosotras sabemos que todo mal con el género binario y que aguante sacar la etiqueta de simplemente ser personas y ya, que es lo más sano, pero al mismo tiempo, nada, también... Vivimos en una sociedad en donde está completamente todo dividido por eso y hasta yo me siento identificada con que me gustan las mujeres y los hombres no. Bueno, en ese sentido hay algo que estabas planteando ahí sobre el género y sobre el binarismo. Y lamentablemente vivimos... Dije lamentablemente dos veces ya, wow. perdón. Qué lamentable. Después lo dejamos. El género en esta sociedad como está ahora, o el sentido común es unir el género a los genitales. Cuando nacemos nos miran los genitales, nos asignan un género y esperan que lo sigamos reproduciendo. Entonces, y en ese sentido es cuando la orientación sexual se empieza a confundir entre el género y el genital. Como, bueno, si el género y el genital es lo mismo, ser torta, es que me gusta la mujer o que me gusta la concha. Y no es lo mismo, porque tal vez algunas personas piensan que es lo mismo, porque eso es lo que el sistema les enseñó. Entonces, empezar a romper con esa idea es parte de también seguir sacándose el patriarcado de arriba. De hecho, hay una corriente feminista, ¿querés contarlo, empezar a contarlo vos? Ay, ya, me tiré ahí. No, yo estuve, viendo un toque. Esta corriente feminista se llama TERF. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? TERF. Vale, va a pasar a decir la traducción, pero yo en inglés soy un queso. Corriente feminista. En inglés es Trans Exclusive Radical Feminist. Sería... Trans Exclusive. Claro, feminista radical que excluye trans. Claro. Bueno, porque a mí me pasó mucho que... la traducción que yo encontré es trans exclusivistas. Entonces... Al ¿qué? Exclusivismo uno dice, bueno, feministas trans que bancan solamente el movimiento trans. Y no, todo lo contrario. Es completamente excluyente. Tengo un par de cosas dichas por una mina que milita y lleva a cabo este movimiento en la Universidad de Oxford. Y es muy... Malas tripas habla sobre la Universidad de Oxford. Sí, nada, continuamos. No, la mierda, pero plantean cosas muy, muy flasheras en ese sentido. En cómo... Para mí algo que me choqueó mucho es cómo el movimiento feminista, donde la mayoría de nosotras nos sentimos identificadas y sentimos un espacio de construcción y donde podemos ser nosotras y donde cada una puede llevar sus formas de ser y sus formas de pensar, y que choca cuando dentro de este movimiento, donde todas o la mayoría nos sentimos muy cómodas y parte, pasan estas cosas que es excluir a un montón de compañeras solamente por el hecho de de que este movimiento no considera parte a las compañeras trans del movimiento. Entonces, algo de lo que decíamos de seguir dividiéndonos y del conchacentrismo y de toda esta bola de que veníamos hablando, parte también un poco de esto para mí de, por más movimiento que querramos incluir y sentirnos parte y todo, el feminismo también en un montón de cosas es excluyente y en un montón de cosas nos seguimos dividiendo dentro del feminismo y lo perdón en el encuentro. Claro, sí. Depende de qué feminismo, ¿no? Como claro. Creo que eso nos denota cómo hay cantidades de feminismos que van por un lado. De hecho, me remite esto a pensar como, bueno, yo siempre pienso, el feminismo no nació ahora. ¿Cómo es que ahora avanza tanto si no nació ahora? El feminismo existe hace un montón de tiempo. Un feminismo machista. O sea, un feminismo excluyente, justamente, como... Y comenzó siendo un feminismo blanco, sí, burgués, que se fue expandiendo a ser interseccional. Por ejemplo, yo me identifico como transfeminista, que sería como literal lo opuesto a las TERF, claro. Que sería como explicitar que mi feminismo lucha también por identidades trans. Claro. Qué terrible que haya que explicitarlo, ¿no? Porque es así, la verdad. Las compañeras, todo el colectivo trans está excluido muchas veces del feminismo. Incluso en otros encuentros de la mujer en los que yo participé, estaba este tema en disputa, cómo es, cuál es la barrera para dejar o no pasar a alguien, porque es verdad que el Encuentro Nacional de Mujeres es excluyente de mujeres, pero en esa barrera está quien piensa que una mujer es una concha y está quien entiende todo lo que estamos abarcando. Incluso también en ese sentido, en el Encuentro de Mujeres, si pueden ir pibes trans o no, pibes trans también, que tal vez estuvieron siendo violentadas, claro, de la misma forma que las mujeres, y más todavía, porque no se les respeta su identidad, tienen espacio ahí. Entonces, el Encuentro Nacional de las Mujeres debería ser Encuentro Nacional de Mujeres o Encuentro Nacional de Mujeres y Trans, o cómo se podría plantear para que realmente el encuentro sea un espacio realmente inclusivo de construcción feminista para todos. Sí, por supuesto. La verdad es que es una problemática que sucede y que tenemos que enfrentar, compañeros. Sí, a mí me llamó algo mucho la atención que planteaba esta mina, que decía que las personas cis, tuve un choclo, que las personas cis no podemos desistir a nuestros privilegios de personas cis dándole el privilegios a las personas trans. Y me reflejó porque es como los privilegios que siguen siendo una persona blanca, de clase media, la mayoría de los cis, heterosexuales, o sea, toda una construcción que se genera a partir de los estereotipos que se van formando. Pero digo, los privilegios son privilegios muy básicos también, como digo, las mujeres, por ser mujeres, somos oprimidas en un montón de sentidos. Y el concepto de privilegio, o sea, lo que plantea esta mina, que nada, hay un montón de cosas para criticar, pero digo, esta concepción de sacarle privilegio a las personas cis para no dárselo a personas trans, como toda una eso, como partir de que los o sea, la mujer no existe, la mujer privilegiada, lamentablemente. O sea, la mujer está oprimida en un montón de sentidos y en todos los aspectos. Y digo, lo biológico me lo paso por... Yo creo que sí, que implanta un montón de preguntas, empezar a inmiscuir dentro de estos temas. Eso, como decíamos, uno empieza a analizar, bueno, hacer de heterosexualidad, lesbianismo, cómo deconstruir la heterosexualidad. De repente te das cuenta que estás poniendo todo en un lugar binario y de repente te das cuenta, ¡ay, qué soy y qué hago acá! Un montón de preguntas que Malas Tripas quiere que tengas encima. Bueno, para cerrar igual, para empezar a ir cerrando, teníamos pensado empezar volver sobre el lesbianismo y esto que planteabas antes vos sobre el lesbianismo, como es reproducir el binarismo, decir como, bueno, solo me gustan las mujeres y no los varones. Bueno, hay un montón de lesbianas que entienden el lesbianismo como una posición política, como un posicionamiento político, como un lugar de construcción. De deconstrucción y también de construcción. Particularmente yo le encuentro... construir para construir ahí. Claro. Exactamente. Al encuentro fui al taller de activismo lésbico y se plantaba mucho esto, como lesbianismo una forma de activismo, de juntarse con otras lesbianas, de construir en conjunto. Yo también planteé esto del conchacentrismo, de las pibas trans lesbianas, de los pibes trans que también se sintieron parte del movimiento lésbico por muchos años y la realidad es que se lo tomaron bastante bien y se dieron la tarea como de realmente pensarlo. Y empoderarse desde la desigualdad y desde este lugar de margen en donde la sociedad nos coloca en cada aspecto, me parece. Tal como mujeres nos empoderamos uniéndonos, es como si encontramos un lugar para deconstruirnos, hagámoslo juntas y luchemos con esto. Claro, ¿no? Bueno, sí, las lesbianas es una problemática específica que también requiere esta organización, sí, organizarse en espacios particulares. Muchísimas gracias, Male, muchísimas gracias, Pau. Este rincón feminista se está poniendo picante. Sí. Esto es Malas Tripas. Y sigue hasta la 1 de la mañana. Quédate acá. Si estás en WhatsApp y un audio sacado de contexto se enriquece, tenés que saber. Los audios de WhatsApp son patrimonio de nadie. Y en Malas Tripas los coleccionamos. ¡Hola! ¡Lula! Hoy también conocí una vegana en el colectivo. Una cosa. Ay. ¿Ves que estamos la revolución está haciendo de a poquito? De a poquito la revolución vegana. Qué regia que me queda esta remera. ¿Alguien necesita algo del supermercado? Digamos, cerveza, vino, falopa, algo. Beso. Boludo, ¿qué era? ¡Ah, bueno! ¡Eso es! ¡El bueno! ¡Eso! ¡Hola! ¡Lula! ¡Ay! Hoy también conocí una vegana en el colectivo. Una cosa. ¡Ay! ¿Ves que estamos la revolución está haciendo de a poquito? ¡De a poquito la revolución vegana! ¡Qué regia que me queda esta remera! ¡Ay! En instantes, en Malas Tripas, tenemos Cátedra de Insultos. Tenés 20 segundos para mostrarnos tu habilidad y hacer el insulto más original. Pero ojo, que si te escapa el machito que hay en vos, suena la chicharra del patriarcado. Llama al 4958-1037 y competí por una birra. En momentos donde el odio quiere ser innato a nosotres, Son los momentos de amor los que nos hacen hacerle frente. Por eso hagamos de lo efímero algo eterno. Hagamos de nosotros una gran historia de amor. Hagamos que la distancia sea estar juntes. Hagamos tantas cosas que parezca que no vivimos solo 20 años. Seamos juntes niñes, adolescentes, viejes. Porque aunque quiera mentirte, olvidarte y seguir, yo no te dejé de querer. ¿Y vos? ¿Lechuga en el diente o moquito colgando? Moquito colgando. ¿Chupar una paloma o que tu pasta de dientes sea baba ajena? Chupar una paloma. ¿Coger con Zulma Lovato o no fumarte nunca más un porro en tu vida? Cogerme a Zulma Lovato. Saber todo, absolutamente todo, o no saber nada. Saberlo todo. Malas tripas o tener padrinos mágicos. Malas tripas. Hola, amorcito. Espero que hoy duermas muy, muy bien y que sepas que yo te quiero mucho, mucho, mucho. Y que sueñes con los angelitos, hermosita. Te amo. ¡En los ojos! ¡Le va a meter el ángulo de la balancita esa! ¡Y le va a agarrar con la espada! ¡Lo va a cortar en 27.000 pedacitos la columna vertebral! ¡Y lo va a desangrar gota a gota, mililitro a mililitro, hasta el veredicto En punto, ya estamos en el día martes. ¡Sí! ¡Es martes! Es martes, segundo día de la semana. Faltan un par de días menos. Tercero, igual, se supone, ¿o no? ¿Tercero? No sé. Maite, no es de la hipótesis de que el domingo empieza el día de la semana. A mí me gusta pensar que empezamos con un día al pedo y terminamos con un día al pedo. Pero es como que todo se vuelve mucho más cortito el fin de semana. Bueno, May, después lo discutimos. Ahora estamos en el bloque cátedra de insultos. Hola, Miru, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Ustedes. Yo bien. Muy bien. Ay, qué bueno eso. Qué raro, ¿no? Yo no sé cómo estoy. Yo estoy un poco mal porque, bueno, el país es una mierda. Estoy muy embroncada y creo que este es el momento perfecto para sacar toda esta bronca. ¡Mierda! Le cuento a los oyentes y las oyentas, no sé si oyentes... A quien oye. A quien oye. Si no conocen este bloque, perdón que hable así, estoy re caliente hoy, justo, o sea, vos está todo está todo mal. Este es un bloque de insultos y no puteadas, de insultos antipatriarcales. Exacto. No es fácil. No, es muy difícil. Primero, lo primero que hay que hacer es llamar al 4958-1037. 4958-1037. Y una vez que llamás, sí. ¿Qué hay que hacer? Nada, no, eso, insultar. Insultar. A quien quieras. Sin segundos. Sin patriarcado encima. Exactamente, nada de conchas, nada de puta, nada de hermana, madre, abuela, no. ¿No? Insultos en serio. ¿Y saben por qué no puteada, no? Porque, ¿qué tienen que ver las putas? ¿Qué tienen que ver las putas? ¿Qué tienen que ver las putas? Acá hay como 3 personas o 4 personas que tienen un pin que dicen puta feminista. Acá hay como 7 putas. ¿Y qué? ¿Y nos vas a insultar a nosotras, que somos putas? Que siempre insultas a Macri, mejor. A Macri, bueno, nosotras si quieren también, pero yo, o sea, con honra. Pedazo de Macri, con inteligencia. Pedazo de Macrirulo. ¿De qué te reís? No, perdón. 4958, disculpe, pero yo acá ustedes saben cómo soy, me transformo. Pará, no se entendió, ¿a dónde tengo que llamar? Al 4958-1037, Maite. Pará, decímelo bien, porque sabes 4958-1037, Maite. Porque grites no vas a conseguir las cosas. Para mí sos un 4, un 9, un 5, un 8, un 1, un 0 y un 7, ¿sabés? Andate al 4958-1037 y la casa de tu papá. ¿Saben qué, chicas? ¿Qué son? A ver, decime, ¿qué? Si la ignorancia fuese oro, ustedes tres serían el mejor tesoro. Bueno, estamos con la rima. Al revés. Medio poeta fue. Es que soy poeta, yo estudio escritura. Mirá, claro. Yo... Bueno, no importa, igual no vamos a hablar de mí ahora. 4958-1037. Llamen que nos ponemos a hablar de nuestra vida personal. Yo tengo un audio. A ver, Eva, bien. Lo voy a mandar. Bueno, dale. A ver, dale. Quiero decir, antes que nada, que me gusta mucho. Ok. Vamos. ¿A dónde? Aquel que dice ser apolítico de mierda, en realidad es un tibio de mierda, que tiene el pecho muy frío de mierda, que votó al PRO de mierda, que está presidido por el gato de mierda, que se cree muy grande, pero en realidad es un Tarzán de maceta de mierda, un chichón del piso de mierda, y todos aquellos oligarcas pobres que de mierda que siguen bancando a este gobierno, en realidad son unos cachivaches de mierda, unos garcas de mierda, unos marmotas de mierda, unos otarios de mierda, unos forros de mierda, unos ortivas de mierda, unos mala leche de mierda, unos malditos de mierda, unos machistas de mierda, unos salames de mierda, unos papanatas de mierda, unos oretes de mierda, unas bananas de mierda, unos pavotes de mierda, un perejil de mierda, un paparulo de mierda, tiene una cabeza de termo llena de mierda, una cara de pati hecha con mierda, tiene un pingo cara de loco de mierda, son acosadores de mierda, gomas de mierda, un huevo podrido de mierda, no sirven ni para sándwiches de mierda, y por sobre todo les chorrea la mostaza por panchos de mierda. Bravo. ¡Wow! Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Y como que no paraba. Como que no paraba y me gustó. Un minuto muy intenso. ¡Uy, ya! Me escucho... ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ya! Me escuchaba muy fuerte. Ahora sí, está más tranquilo. No sé qué pasa. Nuestra operadora que estará dentro de un capullo de caca, metido en una flor de incertidumbres, ¿eh? ¡Que se te doble el pie! ¡Te deseo que se te doble el pie! A mí me gustó mucho. ¿Pero? Lo único que rescato así, pero yo soy muy exigente también, ¿no? Pobres de mierda. Sí, posta, eso quizás. Pobres de mierda. Pobre, así. Pobre que se dice pobre de alma. ¿Qué? Ese es como decir negro de alma, viejo. Acá no hay guita. Al pobre se dice que no hay guita. ¿Cómo es de alma eso? 4-9-5-8-10-37, llamame o te hago mierda. Bueno, llámame que te destruyo, dale. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? Llámame, dale, llámame al 4958-1037. Y ganate una birra. Ganate bueno, una ahora birra. Esta mujer, persona, no sé quién es. ¿Quién es? Contanos. Se llama Paula. Vamos, bien. Paula. Representante de la banda de La Costa. Vamos, La Costa. Y a mí me encantó, la verdad. Un minuto que no paraba. O sea, pará. Poéticamente, la verdad que estuvo muy bien, de los mejores del año. Totalmente. Poéticamente, que es un montón, ¿qué? A ver, ¿qué es un montón? ¿Qué puedo haber insultado vos un minuto entero? ¿Saben qué? Me dijeron el otro día que una vez, sobre vos, Maite. ¿Qué? A ver, sobre mí, ¿qué te dijeron? Una chica te chupó y... ¿Qué? ¿La concha? Sí, bien, no, la concha. Me equivoqué. Me equivoqué. Chinchulín. Y se pone a criticar a los demás. Chinchulín. ¿Sabes qué, chinchulina? La chica era un limón. Me dijeron una vez que un limón te chupó y que el limón fue el que puso cara de asco. O sea, ¿sabes confuso. Una cosa? Tema uno, tema dos, te matás. Te matás. A ver. 4958-1037. Me calmo porque si no, Mike se paró. ¡Un montón de cosas que no tienen sentido! Y vos adentro de... ¿Sí? Un bingo jugando siempre a la misma línea que no acertás, no sé insultarte, odio. Pará, me pregunta, ¿alguna vez jugaste el bingo? Porque no... Nunca haces línea. Claro, como que no tienes que elegir la línea. Bueno, que te digo que estés todo el día en un bingo y que nunca hagas línea. Es horrible. Es horrible el deseo, ya es sé. Es horrible. Y sin marihuana, o sea, peor todavía. 4-9-5-8-10-37, por favor, llamá. Che, pará. Acá me dicen por la cucaracha que fue oligarca pobre. ¿Oligarca pobre? Oligarca pobre. Así ahí que va. Si vos tenés cera en los oídos... Hace mucho que me compré sopos. Resolvelo, pero andás bardeando a los oyentes, viste que llama. No, es una machirula. No, pero... ¿Quién la trajo a este bloque? ¿Quién le paga a esta chica? Yo los oyentes no los bardeo, pero bloque de insultos me voy a poner estricta. Si fue oligarcas pobres, adelante. No creo que los oligarcas sean pobres igual. Pero bueno, es un debate que vamos a ver después con Paula cara a cara. Dale, la llamo y armamos un debate acá. Porque no llame ella, llame al 4958-1037. Llamá, ganate, Paula, dale. Ganate una birra. Bajemos los humos, estamos todos muy enojadas. ¿Sabes quién ganó ayer, no? ¿Quién? ¿Ayer? ¿Ayer qué? ¿Se jugó algo? ¿Ayer jugó algún partido de fútbol? Un partido de fútbol que se llama Elecciones Nacionales. No. ¿Y saben quién ganó? Lilita. La Lilita que te carrió. Exactamente. Ya lo dije, lo vuelvo a decir. O sea, no sos vos, Paula, Lilita. Es eso. Te pido mil disculpas. Claro. Confuso el comentario. ¿Sí? No fue confuso para nada. 4958-1037, a ver si nos llama alguien que compita con Paula, por favor. Yo no tengo ningún problema, salgo de acá, voy a comprar la birra, la llevo a La Costa. Tengo ganas, me la tomo yo y listo. Yo no tengo ningún problema, no le voy a andar rogando a nadie. Yo en Bebota no me pongo. ¿Qué pasa, chicas? Nada, que sabes que me da ganas de meterle un dedo en la oreja y dejárselo ahí. Tengo ganas de ir por la vida con vos con un dedo metido dentro de tu oreja y digas, no escucho nada, y que no entiendas por qué no escucho nada. Me haría bien porque a mí no me gustan nada los ronquidos y como que de repente tener un dedo en el oído no escuchar ronquidos. Pero sabes una cosa... Hermoso. Gracias, Maite, me encantó. ¿El alabo? Me encantó. Yo ronco un montón. Y voy a dormir al lado tuyo con un dedo en la oreja, pero la otra oreja. Y eso sí sería intenso. Mira, yo te decía una cosa. Si estás escuchando Malas Tripas a las 12:09 del día martes y no llamás, es porque sos tremendo hijo del patriarcado. Pará, ¿qué va a ser martes? Si todavía estamos en el lunes. ¿Qué decís, pedazo de enferma, come niños? No, pará. Come niños. Mis intimidades al aire, no. 4, 9, 5, 8, 10, 37. Dale, llamá, que digo boludeces. Ya no está robando tanto, ¿no? No, para mí, rara. Para mí no es raro porque vieron que siempre la gente cuando se está por cagar a trompadas hay como 3 horas de tantearse y de levantar el pechito y decir, dale, vení, vení, es lo mismo. Llama, llama, dale, llama, llama, llámame. Llámame si te animas, dale, el 4-9. Si te animas en serio, llámame. 4, acá 9. Tenemos tremendo pechones, además. 4-9-5-8-10-37. Esa pechuga, mami. Es un número de casa, sí, porque todavía vivimos en casa. En hay gente radio. Que me dice, ¿saben por qué no la llaman? Porque no tienen celular. ¿Qué? ¿What? Pará, manga de rata, G. Mal. Es por rata que nos llaman, ¿eh? Por los pobres olivares. ¡Ay, teléfono! Mal. ¿Quién atiende? ¿Quién atiende? Tengo mucho miedo que sea Paula. ¿Quién atiende? Hola, ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? Apagué la radio, ¿está bien? Eso es real. Es la primera vez que llamo una radio. La radio está buenísima. Estuviste perfecta. Mandar un beso a toda la costa. Perdón, tiró toda la bolsa de cosas que hay que decir cuando llamás a una radio en los primeros tres. Nos sacaste es que es toda la primera aire. Vez que llamo una radio. Bien, emoción, emoción. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Acaso estoy hablando con Paula? Sí, soy Paula. Paula. La famosa. Pará, decile en la cara, Juli. Decile al oído las cosas. Paula, yo pensé que vos habías dicho pobre de mierda y yo dije que no. No, jamás diríamos algo así. O sea, yo la verdad que soy como la voz representante. Esta poesía de las mierdas lo hicimos con un grupo de amigos y compañeros de la costa. Somos todos fanáticos de Malas Tripas. Vamos, viejo. Compañeres. Compañeros y compañeras, estuvo muy muy lindo el momento y en realidad el insulto es oligarca pobre. Claro. Aquel bueno. Que es de clase laburante y de todas maneras sigue votando al PRO. O sea, tratamos de encontrarle un sentido a la poesía. O sea, que el insulto en oligarca pobre no es pobre sino oligarca. O sea, vos no, al pobre, pero al que claro. Simplemente es pobre le estás diciendo oligarca. No, claro. ¿Cómo vamos a insultar a los pobres? No, por favor. Por favor, la banda de la costa jamás... Paula, déjame decirte que me gustó mucho el insulto. Me gustó cómo iba creciendo la continuidad, sí. Cómo se iba acelerando y cómo se usaba ese recurso de decir mierda constantemente. Me pareció... Yo te pongo un 10. Me gustó mucho. Paula. Y a mí nunca me gusta mucho, Quiero hacerme cargo de una cosa, que es que en realidad lo habían grabado y tipo había como un coro diciendo mierda. Está muy bueno y yo perdí el audio. ¡Boluda! Me hago cargo porque soy re feminista, loco. Pero igual me lo volvieron a mandar, eso es lo importante. Puede pasar. ¿A quién no se le borró un audio que en realidad lo quería guardar? Gracias, Puli. Bueno, Paula, te imagino que llamaste para, no sé, que no, para aclarar, perdón. Porque dijeron que llame Paula, me la agitaron en el programa, me la agitaron los pibes de la costa, dijeron, llamá. Así que bueno, acá estoy llamando. Y ahora nos achicamos. Y pero vos, Paula, no estás en ningún capullo de caca, ni mereces ningún dedo en la oreja, ni nada de esas cosas. Toma la birra. Te queremos un montón, queremos darte una birra, ¿podemos? ¡Vamos! ¡Sí! Hoy se la gana Paula porque llamó. Y además la piba no solo mandó un mensaje de muy bueno, sino que llamó. O sea, ya está. ¿Qué más querés? Nos la vamos a tomar todos y todas los que hicimos juntos la poesía. Totalmente. Bien, me encanta. Paula, te dejamos hablando con la producción entonces. Muchas gracias, Malas Tripas. Besos a todas. Bueno, nada. ¿Vieron lo fácil que es llamar a un puto? No, puto no. A llamar a... Sos el eje. A un facho programa de radio. No, es que no somos un Macri programa de radio. A un hermoso programa de radio. Claro, un hermoso programa de radio. Lo fácil que es llamar y ganarse una cerveza, manga de intolerantes que no se mueven de la cama. No levantaré el teléfono. Hagamos un. Propongo para acá, para este grupo, un poema, texto, lo que mierda sea, mierda, colectivo, que se llame ¿Por qué no llamás a Malas Tripas? Y ahí ponemos un montón de cosas re lindas. Me está robando la idea. Me está robando la idea. Lo dijo en la reunión de ayer. O sea, y todos tipo, sí, de una a una. Viene y lo dice al aire. Yo propuse hacer un video que es más didáctico, disculpa. Lo vería en el inconsciente. Porque me decís eso y me suena. Salimos y te cago a trompadas. Bueno, el aire. Catálogo, hasta la 1 de la mañana estos malas tripas, ¿eh? Vení, dale, vení, acércate. Este es el bonus track de malas tripas. Malas tripas. Why people hate Monday? You can't hate Monday on my Insta. Listen, baby. Ain't nobody high, ain't nobody low, and no river wide enough, baby. I love this day. Be happy. My growth, my happiness. De 11 a 1 los lunes, malas tripas. Hola, ¿qué tal? ¿Te pido una máquina, por favor? Sí, sí, pasa por la 5, pasa. ¿Puedo mandar a imprimir algo? Sí, sí, sí. Manda directo a la que te aparece y sale para acá. De una, joya. Reimprimo y me tomo el 23. Ay, ¿tengo el pendrive? Sí, bien. Gmail. A ver acá. Bien. ¿Salió la impresión? No, sabes, mandarlo de vuelta. A ver. Ahora, la pregunta es que hay un... Ahí salió. Facebook. Ay, subí la foto de la fiesta. A ver, ¿cuánto tiempo voy? 8 minutos hoy. ¿Y esto? Con un solo clic te ganás una cena para 10 en Guerrín. Clic. ¡He renacido! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡He renacido! Hola, ¿me podés decir quién sos? Hola, querida. Hermosa señorita, qué agradecido que estoy con usted. Mi nombre es Avast y soy el virus más grande del ciberespacio. ¡Y he renacido! Sí, eso lo entendí, pero ¿por qué estoy acá con vos yo? No estoy seguro, señorita. Yo soy el virus más grande del ciberespacio y como consecuencia solo se me tiene permitido aparecer aquí físicamente una vez cada 10 años. Y hoy es ese día. ¡He renacido! Pero yo no me descargué nada, un Word nomás. No tenía ningún virus. Yo no te activé. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá yo? Me atrevo a decirte, señorita, que usted ha apretado el concurso para una cena en Guerrín. ¿Sí? Y ahí es donde yo me escondo, en las sombras. Recibo clics todo el tiempo, miles de clics por segundo. Me alimentan, me mantienen vivo y fuerte para que cada vez que se cumplan 2 años pueda aparecer aquí fuerte para gritar que he renacido. Bueno, felicitaciones, no sé, la verdad que es muy bueno conocer un virus, no me imaginaba que tuviera una forma tan humana. Espero que nada, la pases muy bien hoy, ya que estás hace tanto tiempo esperándolo, ¿no? Bueno, ahora me tengo que ir yo, ¿me decís cómo salgo de acá? Oh, querida, me apena ser yo quien te diga esto, de verdad que sí. No podés irte. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Luna. Luna, bien. Encantado de conocerte. Como decía, no puedes irte de aquí porque yo ahora te necesito y voy a necesitar que colabores conmigo hasta que decida retirarme. Verás, yo me aburro mucho en estos 10 años de espera que te decía y cuando aparezco tengo ganas de hacer cosas gigantes y para eso necesito ayuda. ¿Por qué tengo que ser yo? Porque vos me invocaste, querida. Tranquila, será todo un rato. A lo sumo un susto para tus padres, ni siquiera van a calificarlo como secuestro para la policía. Y cuando terminemos, si todo sale bien, te digo cómo irte. ¿Eh? ¿Cómo si todo sale bien? Tranquila, tranquila, no nos adelantemos a los hechos. Ahora, por favor, acompáñame, vamos a mi equipo. Muy bien, querida, tome asiento, por favor. Por favor, me quiero ir ya mismo de acá. No, no, no, cuanto antes terminemos, antes te irás. Siéntate. Bueno, ¿por dónde empezar? No voy a mentirte, hoy me siento genial. Tengo ganas de hacer algo gigante, más gigante que cualquier cosa que nunca haya hecho. Que falten las computadoras de todo el mundo y en todas las pantallas aparezca mi cara, mi cara por toda la ciudad. Y es ahora donde entras tú. Ay, perdón, perdón. Hace mucho que no hablo, me pongo nervioso. ¡Qué bien que eres tan pequeñita! Puedes entrar en donde quieras, eso va a servirnos mucho. Para empezar, necesito que vayas al panel de control. Sé que suena fácil, pero desde mi equipo es muy difícil. El espacio entre ambos es muy angosto y no quieres caer en el escritorio. ¿Por qué no? Nunca querrás caer en el escritorio. La concepción de los humanos sobre él es muy distinta a la que es en verdad. Ustedes creen que es el suelo, la base donde todos pueden dejar todo, pero no. El escritorio es el vacío. Si caes allí, querida Luna, no volverás jamás. Uf, ¿eso que se ve desde acá es el antivirus? Sí, creo que sí. Esa flor naranja, Ava, este es el mismo antivirus que tengo yo. Si en algún momento me dejas sola, apuesto que puedo llegar ahí sin que lo note. Como te decía, una vez que llegues a panel de control, necesito que vayas a conexiones de redes inalámbricas y ahí, mucho cuidado, Luna, porque una vez allí necesito que desconectes el hipervínculo de protección mundial. Hipervínculo de protección mundial. Cuando desconectes eso, le das a mi cuerpo el poder suficiente como para tener un alcance de millones de kilómetros y kilómetros y así conquistar el mundo. Bueno, entonces, a ver, panel de control, cuidado con el vacío, red y conexiones inalámbricas, sin perímetro y listo. ¿Me puedo ir así? Mi pequeña Luna, tu inocencia me enseña a quererte. Claro que no. Una vez allí, muy probable que aparezca la policía. El HPM, Hipervínculo de Protección Mundial, cuenta con la seguridad más grande del ciberespacio. Cuando cualquier cosa con más de 5 gramos se acerca a un perímetro menor de 10 metros, suena una alarma y viene el equipo. ¿Eh? ¿El equipo de qué? ¿Está seguro? ¿El equipo de qué? No lo entiendo. ¿Está seguro? Es la policía más sanguinaria que hay. Y yo los veo quejarse a ustedes humanos de sus cosas terrenales. ¿Estás seguro? Es un grupo de cuadrados gigantes, tienen tatuados en su frente. ¿Estás seguro que desea eliminar esto? Y aprieta sí o no y disparan. Y allí no puedo ayudarte, es por eso que debes hacer esto lo más rápido posible y volver aquí para que te diga el resto del operativo. Ahora, Luna, descansa. En unas horas empezará tu nueva vida. Bueno, está bien. Mierda, estará dormido. ¿Estará dormido o no? A ver, ¿cómo se sabe si un virus está dormido o no? A ver, intento cerrar esta ventana si no escucha. Tenés que correr rápido, Luna, rápido, ¿escuchaste? Corres, abrís el antivirus y ahí al lado está la papelera de reciclaje. En algún lado tiene que decir expulsar. Tiene que decirlo, por Dios, tiene que decirlo. ¡Luna! ¿Qué estás haciendo? Deberías haber pensado dos veces antes de meterte con el gran. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¡No! La base de datos de virus ha sido actualizada. ¡No! Ha sido actualizada. actualizada. Ha sido actualizada. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando? ¡Erika! ¡Erika! ¡Seba! ¡Corre, corre! ¡Seba! ¿Dónde estamos? Otra vez nos metieron en la tanda. ¡No! ¿Qué hacemos acá? Están empecinados en que uno tenga una tanda y anuncie la fecha del programa y el horario y todas esas cosas. ¡Ay, qué desgastante! Es egocéntrico. Si somos humildes, ¿por qué no damos un mensaje que ayude a la paz mundial? Tenemos que hacer una tanda original. Con alguna frase que les quede a todo el mundo. Sí. Vivir solo cuesta vida. Buenísimo. ¿La gente va a escuchar el programa? La gente va a escuchar el programa porque está los jueves a las 8 de la noche. Lo va a sintonizar, lo busca. La Colectiva 102.5. Fracaso feliz. Fracaso feliz. Pero lo que queda es lo otro, ¿no? Porque la gente así va a hacer la revolución social. Ahora vamos para allá, ¿no? Ahí ¿por ahí se luz. Sale? Ahí hay una luz. ¿La luz roja te saca? No sé. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Te has comunicado con la casilla de mensajes de... Por favor, deja tu mensaje después de la señal. Soñé que mi papá me pegaba una trompada en la cara y entraste al cuarto. En la cronología inexistente que mi mente inventaba, los hechos ocurrieron así. Yo dormía tranquilamente, con la mente apagada, hasta que 5 minutos antes de que entres, empecé a soñar. En el sueño me peleaba con mi papá. La cosa se calentaba, yo lo empujaba y él me pegaba una trompada en la cara, seca. En la cronología inexistente que mi mente inventaba, ese fue el momento en donde abriste la puerta. En el sueño, mientras tanto, mi inconsciente construía la sensación de una trompada. Lo sentí como cuando te para la yuta y está fumándote un porro. Sangre a la cabeza, puño al pómulo, seca. En mi cara se abrió un pequeño tajo rojo. Qué linda palabra, tajo. Sentí antes el dolor de que fuese mi papá que el dolor de la trompada, que es hollywoodense mi inconsciente. Los segundos siguientes para mi mente privilegiada fueron muy difíciles de construir. Llevarme la mano a la cara, la reacción de mi papá, la gravedad del asunto. Todo mi inconsciente se llenó de negro angustia preparado para pasar a la siguiente escena de esta absurdamente trágica historia. Ese fue el momento en el que te acostaste en la cama. Pusiste tu mano en mi cara y dijiste mi nombre. Quizás fue casualidad, pero no quiero creerlo. Quiero creer que pedí que me despiertes a las 12:30 y que 12:25 empecé a tener una pesadilla atroz, solo para que a las 12:30 me ayudes a despertarme. Hola, Juli, ¿estás ahí? Juli, ¿me escuchás? Lo tengo, listo, ya está. Tengo lo que nos va a hacer millonarias. Un hombre es pelado, se pone en loción para pulirse la cabeza. De repente, plano de su cara. Se nota la intriga, la curiosidad. Se la toma. Capricho, caos, conflicto. La loción en realidad era mercurio. Espasmos, ataque cardíaco, ambulancia y fin de obra. Cuervo. En cada ojo... existe una red tejida con años de conocimientos y relaciones. La mirada profunda se atrapa en la telaraña presa fácil para la cuerva. Reconocer, recordar, imposible de llegar a momentos no vividos, sino por las puntas de los hilos ya deshechos. Yo, cuerva, parada frente a la araña, busco entender el misterio de los lazos, la fuerza, viscosidad, forma, agarre. ¿Cómo decido? ¿Cómo hago para no atrapar cuando solo sé mirar sin poder leer a quien no conecta con mi realidad? Cada quien se tambalea en su red sin ayudas para el equilibrio y pone púas, inventa espinas que alejan, desfigura su reflejo, se excusa, se aleja y me destruye. Me destruye que un error pueda crear tantas púas nuevas. Con suerte, algún día encuentre cómo limar los ejes punzantes, cómo mostrarles su reflejo en mis ojos, cómo bordar algo conjunto, acariciar las emociones y dejarlas ser, generar nuestros propios hilos, libres de toda imposición. Hola Juli, perdóname por el mensaje que te dejé hace un ratito, quizás fue medio raro. Olvídate de todo lo que te dije porque tengo una historia nueva. Dos hombres se aman, problema, no pueden estar juntos, la sociedad no los deja. Después de mucho amor, un día chapan en cámara, apasionado, hermoso, es el dramón de la televisión. Se separan, intenso, en ese momento David muere, Ernesto también, pero de tristeza. Correr los muebles, tirar trapos, entrar las plantas que se parten, llenar el plato del perro y luego el mío, tiendo a olvidarme, pero él me lo recuerda con firmeza, ir al trabajo en horario, andar en colectivo y sonreír. Cerrar bien las ventanas, abrirlas cuando despeja, para no ahogarme de nuevo, llamar a Patricia cuando estoy en problemas, llamar cuando estoy en problemas, dejar los cuchillos en lugares altos cuando estoy en problemas, para no ahogarme de nuevo, tiendo a olvidarme, entrar las cosas que se parten, las luces siempre prendidas. Me despierto cada día con miedo de convertirme en alguien como vos. Así que vuelvo a empezar. Muebles, trapos, plantas, plato del perro, mi plato, trabajo, horario, colectivo, sonreír. Ventanas, aire, Patricia, problemas, cuchillos, olvido, las luces prendidas, muebles, trapos, plantas, y vuelvo a empezar. No habrá día en que me despierte sin que seas parte de mí. No habrá día en que me despierte sin miedo, pero el conocimiento es poder, y conocer el espanto me enseña a discernir. Y cuando hago las cosas mal, o las cosas me hacen mal a mí, o las cosas están mal, que es y será casi, casi siempre. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Y vuelvo a empezar. Somos malas tripas. Podemos ser peores. Thank you. poderosa y fuerte, sobre la historia dispara cuando todo Santa Claus se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Planteaba Lilita la temperatura del agua, que también le consultamos recién a Rodrigo Saliba. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera. Es como Walt Disney, como Walt Disney. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades, es que este chico esté en Chile con el ritmo. De tu querida presencia, comandante. Che Guevara. Ya te cambié. Me quedan un par de pañales. Igual tengo miedo de que no me alcance para el fin de semana. Pero bueno, todo en orden. Sí, todo bien. ¿Sabes qué te quería pedir? Si la próxima vez que te dé de comer, como que me mueras un poco menos. Porque yo sé que vos no te das cuenta que estás como muy en una, pero a veces a mí me molesta un poco, como que lo haces muy fuerte. Sí, perdón, mamá. Pasa que cuando tomo la teta a veces, no sé, no me doy cuenta y te muerdo de más, perdón. No está bien, solo quería que lo entiendas, nada más. Quería que puedas entenderlo. Porque yo intento hacer lo posible como para ser la mejor mamá, pero... Sí, yo el mejor bebé. Claro, a veces como que no sé si sos bebé de verdad o qué, ¿viste? Sí. Me gustaría darte más comida, pero es toda la cantidad de teta esa que puede salir. Sí, pasa que a veces yo veo a los nenes en la plaza comiendo ya cosas más conformes, viste, a su cuerpo, y yo siento ganas de comer a veces un poquito de carne. Me cansé de la leche, ya estoy grande. Bueno, pero a nosotros medio que no podemos ir por ese lado. Yo igual intento decirte, perdón, como no decirte no y poder... Que vos entiendas por el lado de la positiva, ¿no? Como, pero no sé, me cuesta. Sí, mamá, ya sé que vos intentás hacer todo lo mejor. Yo también lo intento. Qué bueno. Sí. Y yo no sé, te quería plantear que cuando me limpias la cola a veces me pasas unas toallitas que tienen perfume y me arde la cola. Ah, sí, el otro día colgué, disculpa. Sí, sí, puedes usar una sin perfume. Sí. ¿Pero qué te parece el nuevo pijama que te regaló Pachu? Me gustó, me gustan las rayitas amarillas. Bueno, ese está bueno, ¿no? Sí, me gusta, mamá. Además te queda bien los zapatitos. Sí, me queda el conjuntito lindo para ir a la plaza, mamá. Estoy contenta. Sí, yo el otro día me puse a pensar un poco sobre esto de la existencia, mamá, porque yo estoy por cumplir un año de vida y no sé si estoy muy contento con estar vivo. No, pero vos en realidad tenés que pensar que nada, nos tenemos la una a la otra y como que podemos estar acá juntas, tranquilas y después lo que pasa en la existencia es te vas a ir acostumbrando, ¿viste? Sí, mamá, pero a mí nadie me preguntó si yo quería vivir y yo estoy acá con todos ustedes y yo a usted amo y sé que haces lo mejor, pero no sé, a veces eso, veo la tele, salgo a la calle y me doy cuenta que no quiero seguir con vida. Mirá, vivir no es fácil. Pero vos lo que tenés que saber siempre es que nada, no importa tener un motivo para vivir. Eso no es lo que vos tenés que buscar. Vos tenés que buscar tranquilidad. Sí, yo estuve igual averiguando porque de verdad que me tiene mal esto. Y hay un movimiento que se llama A Favor del Aborto. Sí, la campaña nacional A Favor del Aborto. ¿Vos sabés qué quiere decir eso? Yo solo sé que que podemos no existir nosotros los bebés. Claro, bueno, en realidad el aborto es algo que hacen algunas personas cuando por algún motivo u otro no tienen tantas ganas de tener una hijita o un hijito. ¿Y vos tenías ganas, mamá? Sí, si no vos no hubieses estado acá, pero también entiendo lo que vos decís, que yo no te lo consulté. Yo intento poder hacer todo lo que mis papás no hicieron conmigo, ¿no? Pero a veces me cuesta poder comunicarte de verdad a vos todo el amor que te tengo, el cariño. Pero bueno, vos como bebé, yo te doy la libertad que necesitas para preguntarme lo que sea. Sí, no, es que yo esa libertad la tengo con vos, mamá, pero yo no quiero vivir, no tengo ganas. O sea, un año de vida y ya me di cuenta que no quiero estar acá, no quiero casarme, no quiero tener hijes, no quiero nada, no quiero enamorarme, no quiero odiar, no quiero llorar, no quiero hacer nada de lo que hacen los humanos. Así que no sé, me interesó el aborto, mamá, de verdad, porque... Pero vos no me podés pedir que te aborte ahora, ya naciste, no te puedo dar eso, ¿entendés? Yo entiendo lo que vos decís, pero vos sos muy chiquitito y no vas a poder saber lo que de verdad significa abortar. ¿Podés confiar en mí? Sí, pero... Bueno, entonces hablemos de otras cosas. No, mamá, porque yo me quiero suicidar. Me quiero abortar ya habiendo nacido. No te podés abortar. Sí, mamá. No te puedes abortar así como sea. Sí, mamá. Sí, yo me quiero suicidar, que es lo mismo que abortar después de haber nacido. Yo no quiero estar acá, no quiero vivir, no quiero hacer nada. Así que me quiero suicidar porque nadie me preguntó si quería estar con vida. Yo no quiero estar con vida, no quiero sufrir. Bueno, está bien, pero ¿cómo querías que te lo pregunte también, entendés? Ultrasonido, mamá. Me pones en una situación... ¿Sabes qué? Bueno. Perdón. Yo tampoco te puedo obligar a vivir. Ya sé, perdón, no es con vos. Yo te amo, pero necesito que me dejes ser libre en esta. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y no sé, una manera no dolorosa de suicidarme, ¿qué decís? No sé. No se me ocurre. Podemos intentar que... No sé, quizás algo que cierres los ojos y de repente ya no... Bueno, a ver, cierro los ojos. Cierro los ojos, mamá. No quiero abrirlos, me quiero morir. No, preocupate. Ok. Tengo los ojos cerrados, mamá. Tranquila. Sí, ahora sí. Chao, mamá, te amo. Yo también dije. Lo único que lograste en toda tu vida miserable fue sostenerte atrás de un audífono de radiocomunicaciones por más de una hora y media, y acá estás, en la última media hora del programa. ¡Lo lograste! ¡Lo has logrado! Ahora la pregunta. Patricia Bullrich declara sobre el caso Maldonado. Desde el primer día pedimos la ayuda de los familiares y nos costó. La familia de Santiago no quiere colaborar. Parece que lo que quiere la familia es acusar al gobierno, ponerlo en una situación difícil en lugar de trabajar todos juntos. En instantes, ¿cuáles son las razones detrás de la distante relación entre los Maldonado y el gobierno? Tenemos mucho más que contarles sobre lo que habla la Argentina. Maldonado, el activista violento de la RAM, organización indígena terrorista que tiene detrás un fondo económico inglés, y esto está absolutamente confirmado. Títulos. Hablaremos con el mismísimo profesor de karate de Santiago, quien nos hace preguntar, ¿podrá el muchacho haberse defendido y escapado? También vendrá la peluquera de San Luis, que afirma haberle retocado las rastas al activista mapuche hace unas semanas. Hernán hará su columna de informática y nos contará sobre la posibilidad de que el sitio oficial de los Maldonado haya sido creado antes de su desaparición. ¿Todo trucho? También estamos en presencia del grupo de padres indignados por la docente que habla de Santiago Maldonado en su clase. ¡Qué escándalo! Puede llamar al número en pantalla y denunciar al docente que politice el aula de sus hijos. Luego hablaremos con Jones Walla, el líder mapuche que antes fue flogger. Y para terminar, vendrá Marta de Tartagal, que dice estar segura de haber visto a Maldonado pasear tranquilo por su calle fumando un cigarrillo de marca chilena. Último momento. Lilita descarriló, declara sobre el caso Maldonado. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Marcos Peña afirma... No hay datos concretos para decir que fue una desaparición forzosa. Y Claudio Brug remata... Nadie puede demostrar que Maldonado haya estado en la zona del conflicto. Germán Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, aseguró que el gobierno no hace ningún manejo del caso de Santiago Maldonado. Hablando ahora del caso Santiago Maldonado, ¿usted diría que a partir de lo sucedido le dan más ganas de votar a los candidatos de Cambiemos del gobierno nacional? Marque 1. ¿Le dan menos ganas de votar a los candidatos de Cambiemos del gobierno nacional? Marque 2. ¿No influye en su decisión del voto? Marque 3. ¿No sabe? Marque 4. ¿Quién cree que está haciendo más para esclarecer qué pasó con Santiago Maldonado? ¿El gobierno nacional, la oposición o ninguno de los dos? El gobierno nacional, presione 1. La oposición, 2. Ninguno de los dos, 3. ¿Usted podría llegar a cambiar su voto de acuerdo a las noticias del caso Maldonado o no cambiará su voto por este tema? ¿Podría cambiar su voto? Presione 1. ¿No cambiará su voto? 2. Si no tiene opinión, presione 3. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Queridos oyentes, nos hubiese encantado hacer una parodia sobre el cinismo que mantuvieron con orgullo los medios hegemónicos de nuestro país desde el primer día que nos faltó Santiago. Pero la realidad es insuperable. Todo lo manifestado anteriormente son dichos reales. Nuestra propuesta entonces será apagar la TV, dejar de enviar cadenas de WhatsApp, frenar la manipulación y hacer vías de comunicación alternativas. Pase, siéntese cómodo. Esto es Malas Tripas y lo único que vamos a decir al respecto es el Estado es responsable, Santiago Maldonado, presente. ¿Familia Nisman? Doctor, ¿cuál es su veredicto? Señora, lo lamento mucho. Su marido sufre. ¡Malas Tripas! ¿Familia Nisman? Doctor, ¿cuál es su veredicto? Señora, lo lamento mucho. Su marido sufre. ¡Malas Tripas! ¿Familia Nisman? Doctor, ¿cuál es su veredicto? Señora, lo lamento mucho. Su marido sufre. ¡Malas Tripas! Este es el bonus track de Malas Tripas. Malas Tripas. Si un perdido, ¿por qué no me hace mirar ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, vean, en este centro de rehabilitación. Usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto. Que me haga ver la sangre y si soy drogadicto, que me fusilen. Que me haga ver la sangre. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la penitenciaría? No. ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A qué coño? Tampoco. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito encerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Yo no necesito encerrarme. Me apuñalearon. Mire, la evidencia. Me taparon el cerebro, me machetearon. El que la hace se olvida, el que la recibe nunca. Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. No necesito ser amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión. 6 minutos quedan para que sea la 1 de la mañana y Malas Tripas tiene mucho más para mostrarte, porque nos vamos a pasar de horario, porque nos gusta, porque te decimos que terminamos a la 1, pero no, porque no somos tan así. Bueno, bueno. Y estamos aquí con Celia Eurídice. Hola, Celia. Hola, Celia. Le conté a toda mi familia sobre que estuviste acá. Ay, cosita. No lo podían creer, no lo podían creer. Yo te digo que, o sea, yo nací después que vos, y entonces como que nada, claramente... No sé por qué estás tan segura de eso. No, es verdad, bueno, qué sé yo. Asumo tu edad un poco, qué sé yo. Bueno. Y mi familia me decía, qué envidia, vos casi ni la conocés, yo quiero estar ahí, bueno. Nada, un detalle. Pero que vengan a casa, que vengan a la radio, va, no sé. Por ahí no querés que te veas un chito rodeado de feministas, pero... ¿Quién sabe? Pero discúlpame, yo les pregunté cómo están... Ustedes no, yo les voy a contar igual, si no les molesta. No, por favor, Celia. Estoy como el ojete. No. Estoy como el ojete. Porque es lunes, ¿por qué va a ser la chica de la mozuela esta de los controles? Me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo mierda voy a estar? ¿Cómo mierda voy a estar? Bueno, che, pero los lunes es una cosa del capitalismo. En realidad no son tan malos, es un día más. Y además la puedes pasar bien un lunes. Puedes hacer todo lo malas tripas. Estás acá con nosotras, no seas así, Celia, por favor. Es mala onda el programa. Un poco me devuelven la vida ustedes. Un poco. Me recuerdan. Ay, qué lindo. Me recuerdan esos tiempos de pasión. De salir. De conocer gente. De conocer unos animales. Bueno, no importa. Ajá. Es muy loco, pero cuando el programa pasado vos te fuiste con las pibas que están acá, dijimos tipo que Celia parecía más joven que nosotras. En muchos aspectos de. Soy más joven que ustedes. De alma seguro. No. El resto no sé, Celia, mira, yo cargo con... tiene que ser eterna. Cargo con la magia de la juventud, discúlpame, pero la tengo acá. Yo te veo muy viva. Soy de leche. Y me encanta, por eso a mí me gusta estar con ustedes, porque un poco me recuerdan a mi tiempo. Ay, pero bueno. Yo sé que, chiquita, vos todavía vivís en el capitalismo, pero yo ya soy una mujer grande, yo ya he hecho mi vida. A mí el domingo no me carga por el capitalismo, yo los lunes a la mañana no trabajo. Pero yo los domingos pienso... Y venía pensando, qué gracioso, mira, como Dios le da un peine al que se queda pelado. Porque mi amiga Chabela, la que suena, Chabela Vargas, mi querida Chabela. Ay. Ella sobrevive a esta vida de juerga, de licor, sobrevive a todo. Y recién cuando se sale del alcohol, se muere de vieja y se muere un domingo. Un domingo, qué mala vida. Hay que tener mala leche para morirse un domingo. El domingo se mueren los borrachos. Pero ella no era así. Ya no era así. Andaba campante, tomaba tecito. Y yo le decía, venga a tomar un trago, que la vida es corta. Y ella me decía, justamente, la vida es corta. Yo ya no estoy para estas cosas. Yo no me quiero morir como... Ella me decía, yo no me quiero morir un sábado, un domingo, que la gente diga que vieja más imprudente. Y vaya a ser que se muera un domingo. No. Terrible. Es que yo no le tenía miedo a la muerte. Le tenía respeto. Casi que cariño. Pero viste que la muerte es como una bestia. Se mira de lejos y no se juega. Perdón, abre chiquita. No, por favor. ¿Puedo fumar acá adentro? No. ¿No me traes algo? Tomar, estoy un poquito. Sí, un producción, whisky. Pueden traer. Un whisky. ¿Whisky tenés? Tenemos birra, vino. Vino. Vino. ¿Whisky no tenés? Un poco de wine. Tenemos que traer la próxima, porque la vez pasada también nos pidió whisky. Muchas gracias. Deberíamos. No, chiquita, ¿cómo está la macrisis? No se preocupen igual. Pero bueno, la cuestión es que... Ella le tenía mucho respeto. Y yo no les voy a mentir porque ustedes saben que mi mayor virtud y mi gran cruz en esta vida es la sinceridad. Y yo a la muerte le tengo más miedo que a las oficinas. ¿Ah, sí? Sí. A mí me gusta coquetearle a la muerte. Seducir a la muerte. Bailarme un tango con la muerte, seguro. Y mira, sí, la otra le tenía respeto y se muere un domingo. Y yo que le ando tirando los galgos vivo más que la yerba mala. Y eso venía rumiando yo ayer, ¿no? Que se moría a la tarde y nadie hacía nada y pensaba. Esta lo que tenía no era con la muerte, era con la vida. Un amor desinteresado, brutal a la vida. No porque fuera grata su vida ni cómoda, si ustedes saben bien que la vida de una mujer como ella, como yo, es una condena de soledad. Pero la amaba porque tenía motivos para luchar, para cambiar el mundo que la rodeaba. Porque si una está hecha para combatir a la muerte, la vida es una obra de arte. Y yo no les voy a mentir. El cuerpo cambia, es cierto. Una ya no baila ni canta como antes, no coge, no aguanta el licor, no se aguanta una pelea en un bar como antes. Por eso son ustedes la bella juventud, la bella, bella juventud, la que se queda a cargo. Y no lo digo sin miedo, miren que el mundo no es terreno seguro. Ustedes ya lo vieron. Y perdonen que yo me ponga tan seria. Wow, sí. Perdonen que yo me ponga tan seria. Y perdonen si me emociono un poco. Pero cuando las veo a ustedes pienso, qué frágiles que son. Pero también qué fuertes. Porque no es eso una manada. Tienen predadores, son vulnerables. Pero la manada se organiza, se protege, hace de su debilidad un arma. ¡Que lo parió otra vez! Me pone el bolero triste. Saca la mano, botón. Pendeja, me quieren ver mal. No. ¡Sacame la cortina triste! ¿Por qué me haces? Sentilo un poco. No, sería... yo a ella no le tengo fe. Yo a esa nena no le tengo fe. Pero viste que un en poco... todas las manadas hay un infiltrado. Vos fuiste a una marcha alguna vez en tu vida. Esto no debería pasar. Pero, Celia, pará, por favor. Vos mirás, sí. No, vos calmo... mirás para un costado y decís, este acá no pertenece, es ella. Pará, es ella. Perdón, es perdón, ella que no, me quiere no. perjudicar. Pará. No, Juli no es así. Juli, nuestra operadora, no es así. Es un gran eslabón de esta manada. Perdón. Y quiero decirte, Celia, que... es parte de, también de sumergirte en lo, que estás, en lo que estás sintiendo. ¿Por qué enfrentarte a lo que te está pasando? Si lo que te está pasando es triste, es melancólico, vamos a poner un fondo triste y melancólico, porque la radio es así. Es que estoy dolida y me pongo mal. Disculpame, nena. ¿Me traes algo para los nervios? ¿El vino dónde está? ¿Qué me tengo que coger en esta radio para que me traigan un vino? Perdóname. Perdón, yo me pongo mal, pero no importa. Yo iba a lo siguiente. A que se cuiden. A que se amen. Que se den besos, que se toquen, que la vida es un pedo en una canasta para ustedes. Que la vida bien vivida y bien vivida vale por 100. Y que no se rindan. Y que por favor no me dejen morir un domingo. No. Jamás haríamos algo así, sería hermoso todo lo que acabas de decirnos. Muchas gracias. Me dejas movilizada. Sí, yo incluso. Estoy sin palabras. Me parece que... me siento frágil y fuerte. Me siento frágil, fuerte. Le tengo miedo a la muerte. Poder a la vida. Miedo tenle amor a la vida. Vas a ver cómo la muerte se te caga encima. Se caga encima la muerte cuando vos vivís fuerte. ¡Ay! Ah, ese es mi nuevo bolero. Me encanta. Muchas gracias. No, es que... es a vos. Estamos. Nos deschabelás. Nos deschabela Vargas. Muchas gracias. Tropezamos. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Hacemos hasta acá? ¿Eh? Yo... nos tocaste el alma. Sí, sí. Es tarde, perdón. Yo no, pero ¿qué? Ahora me tomo viene y duermo, sin pero... peso, sin... como si no trajera un discurso con pesas... claro, con pesas de lingotes de oro para traernos acá, para reflexionar en estas fechas tan críticas. Celia, yo te agradezco, la verdad, porque... es cierto lo que decís. Y lo que decíamos nosotros incluso. Sos grande, sos más grande. Y se te nota. Se nota. Sos grande en experiencia, sos grande. Sabia, para mí es. En sabiduría, sí. Y en una forma de decir las cosas que se ve el dolor de una vida vivida. Y bebida. Y vivida. Y bebida. Y vivida. Y bebida. Hay que agitar, Tengo malas tripas y no tengo miedo de usarlas. Hoy conocí a un pibe lindo. Un pibe lindo que me besa y me abraza y me hace sentir seguro y firme sobre este maldito infierno que se derrumba. Hoy conocí a un pibe lindo que tiene sonrisa de sol, ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy conocí a un pibe lindo que parece poema, pero muy bueno para mí. La policía mató a un pibe. Hoy la policía mató a un pibe lindo que yo conocí. Hoy la policía mató su sonrisa de lago, su cuerpo de flecha. Hoy la policía mató el abrazo que me hacía sentir seguro y firme sobre este maldito infierno que se derrumba. Hoy la policía mató a un pibe que parecía bueno, pero muy, muy, muy, muy, muy bueno. Para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago y su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este maldito infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí. Hoy rezaré en su santo nombre. Por el amor que hemos vivido, pues hoy, esta tarde, la maldita policía me robó de mis brazos a un pibe que parecía bueno, pero muy bueno para mí. Esto fue Malas Tripas. Muchísimas gracias por escucharnos. Pasamos del horario la 1 y 10 porque somos así. Muchísimas gracias, Oki y el Pipi, por musicalizar la lectura que acabo de hacer. Muchísimas gracias, Male, por venir a la columna femininja. Muchísimas gracias a Maya, representando a Celia, Amalia, Celia, Maya, a todos. Y nosotras somos Catalina Insúa, Miranda Schwarzer, Malena Ginsburg, Julia Blanco, Laura Carman, Lucía Molaguero, Paula Camien, Julia Lax, Lucía Molaguero, ya la nombré, y Julia Piacé, que estuvo conduciendo también. Yo soy Maite Carmona, está Camila Palacín, Miranda Schwarzberg, y ya nombré a todas, la nombro de nuevo. Esto es Malas Tripas, y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche, como siempre, por acá, por Radio La Colectiva. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy, lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Por eso vete, olvida mi nombre, mi casa. Goodbye, moonlight. Y buena suerte, de verdad. glue. Bye, bye, bye, bye, Angelina. Ah. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Chau, chau, adiós. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Poder decir adiós es crecer. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Hasta la vista, baby. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Ahora, cuando abramos, me parece que estaría bueno pedirles que se queden escuchando más tiempo. No, boluda, ya está, ya terminó el programa, que se vayan a dormir. Pero escuchame una cosa, se quedaron 12 minutos más, que se queden más tiempo. No, pero ya está, ya pasó el horario, además mañana seguramente tengan responsabilidad. ¿Pero por qué, boluda? ¿Por qué no podemos hacer aire por 4 horas? Pero no nos pongamos a molestarlo todo el tiempo al oyente, como si no se escuchó hasta ahora, será porque, no sé, alguien puso plata seguramente, pero no vamos a hablar de eso. Dejémoslo acá, que se vayan a dormir tranqui. ¿A dormir? Váyanse a dormir. Bueno. Chau. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La